buenas tardes, bienvenido aquí a vuestra emisión Noche Flamenca, presentada por vuestro amigo Julián y nuestro amigo Luis, que está aquí hoy, y en colaboración de la PF de Orleans 96.2, y aquí está Luis Atín. Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo, bueno, para dar una pequeña información y sobre todo poner música española y animar esos ánimos que hay, que hacen, no hace mucha falta, porque con la calor que hace, no hay que olvidar la botella de agua y el sombrero. Así que ánimo para todos y vamos a poner música, que luego daremos más detalles. Venimos de escuchar la primera canción aquí en Noche Flamenca, Camarón, por Sevillana. Y el 2 de julio hará 31 años de la muerte de Camarón. Y ahora vamos a hablar con nuestro amigo Luis. Bien, bueno, pues sí, es verdad que a mí no me hacía mucho, a pesar que era un grande, muy grande. Camarón fue un tío formidable, cantando un cantado fabuloso. Y dejaré que eso a mí siempre me ha gustado. Pero a mí me han gustado otros estilos, ¿no? Pero que Camarón no deja de ser mito, no deja de ser un gran profesional, va a ser tu sabino, será toujours Camarón, uno de los más grandes de todos los tiempos, y eso no hay que olvidarlo. Y vamos a seguir escuchando más música, y luego escucharemos seguramente más cositas de Camarón, a pesar de que a mí personalmente me gustaban otros cantes más. Yo no soy de la misma época que Camarón. Me gustaba Marchena, Valderrama, Porrina, Badajoz, Rafael Farina, Pinto. Estos estilos eran totalmente diferentes, pero no cabe duda que Camarón fue uno de los grandes, grandes, grandes del cante. Y vamos a seguir oyendo aquí en Noche Flamenca muchas más cositas. Pues vamos, lo que nos tiene por ahí, Julián, pues vamos aquí con otro flamenco, el Lebrijano, aquí en Radio Arconcial 96.2. Muy bueno, muy bueno. Lebrijano aquí, Radio Arconcial 96.2. Vamos con nuestro amigo Luis. Bien, hoy tenemos aquí una información muy importante para todos los padres, en el sentido de que tienen niños a partir de 9 años, quieren mandar a la escuela española sin que te cueste nada y que tenga puede la posibilidad de llegar a tener hasta el bachiller en español, que le abre muchísimas puertas. Pues entonces solamente voy a dar un dato. En Francia ahora mismo hay 13.000 niños escolarizados en escuela española recibiendo cursos de español por profesores españoles venidos de España, pagados por el Estado español. En Francia, lo repito, 13.000 niños. Y hay 17.000, de 17 a 19.000 niños que pueden asistir a las clases, y solamente hay 13. Antes están los padres que se interesan por la educación de sus hijos a nivel enseñanza, sobre todo. Yo les diría, no dudéis en venir a la asociación, que damos más información. Para esto estoy en el Consejo de Administración de París, del consulado, del CREC que se llama, en el que podemos dar mucha más información con respecto a solamente a eso, no, también para que reciba una más amplia información, diciendo que puede recuperar la doble nacionalidad, que puedes tener un montón de ventajas en el sentido de tener más derecho, simplemente. Así que no dudes nunca a venir. Los jueves tenemos una permanencia en la asociación y los sábados por la tarde también estaremos ahí. Aunque este que viene no estoy yo aquí porque estoy en París, pero sí que tenemos muchas informaciones que pueden ser útiles para todo el mundo, mismo que no tengan la ciudad española. Así que vamos a seguir escuchando música, animando esto, que la tarde está que arde. Que ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja la pena y el dolor, y es que ella no conoce a aquel hombre que un día la enamoró. Duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia en su alma de cualquier chaparrón, y es que ella y en tu cocina, tan prisionera de tu casa, en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía. Y en tu ventana gritas al cielo, pero lo dices callada. No vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella donde sin golpes viviera ya sola. Lo que daría yo por parar su reloj en madrugada para que durmiera tranquila y sola. De verse sola perdida en el infierno, con lo calentito que se extraña en invierno, pero prefiere mil veces su sueño antes de verse sola en su adentro. Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa, en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía. Y en ventana, gritas al cielo pero lo dices callada. No vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella donde sin golpe viviera ya sola. Lo que daría yo por parar su reloj en madrugada pa' que durmiera tranquila y sola. Lo que daría yo Andy Luca aquí, Radio Arconcial 96.2. Y si no sabes qué hacer el 1 y 2 de julio en Parque de Linerol en Fleury-les-Aubrais, habrá la fiesta de los santos de Radio Arconcial a partir de las 18 horas. Parque de Linerol a Fleury-les-Aubrais el 1 y 2 de julio, donde habrá muchísima gente, mucha comida, mucho baile. Así que si no sabes qué hacer, pásate por el Parque de Linerol el sábado a partir de las 18, el 1 de julio. Ahí vamos con nuestro amigo Luis. Animaros todos a venir a pasarlo un rato bueno, a comer de todo allí y a beber un vaso de cerveza entre amigos, que eso es lo que nos vamos a llevar cuando nos vayamos de aquí. Es lo que yo siempre he dicho, hay que pasar lo mejor que podemos. Pero a eso tengo que ir información hoy a todas las mujeres maltratadas. Por desgracia, hay muchas. Este año pasado España, el consulado de París envió a 30 personas, mujeres maltratadas a España, más 16 niños. Así que para eso tenemos un número aquí, que si tienes un lápiz podemos registrarlo. El consulado ha puesto un número gratuito, así que vamos a darlo inmediatamente. Es el 06-15-93-87-01. Repito, 06-15-93-87-01. No dejéis de señalarlo, porque el tío que maltrata a una mujer no se acuerda que su madre es una mujer. Y yo digo que una madre y una mujer es lo más grande que hay en el mundo. Así que mucho ánimo y no dudéis en denunciarlos y a decir que ya está bien, que no tenemos por qué maltratar. No te interesa, déjalo. Así que para eso, para animar más, vamos a poner más música, vamos a seguir dando ánimo y toda la que tenga un problema que lo señale. A todo el mundo, y que venga la asociación, que venga, que haga al amigo que tiene al lado, al vecino, que lo diga, que no se calle. Así que vamos con música. Yo soy un hombre del campo. Quiero que por tu querer me muero, esa es la pura verdad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero que por tu querer me muero, esa es la pura verdad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pura verdad. y venimos de escuchar aquí Manolo Escobar. Manolo Escobar en octubre hará ya 10 años que falleció. Era muy conocido en toda España, en todo el mundo, y vino aquí a nuestro pueblo, a Orleans también. Así que en octubre haremos los 10 años de la muerte de Manolo Escobar. Y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Manolo Escobar, tuvimos nosotros la sensación, tuvo el honor y la suerte de poderlo hacer venir aquí a Orleans, donde pusimos en la sala Prestigio de la SURS, antes que fuera todo lo que hay ahora nuevo, y se metieron 1,000 personas. Fue un exitazo, lo de Manolo Escobar. Vino con sus hermanos y su trupe. Fue, bueno, un momento inolvidable. Yo tengo fotos y tengo el artículo del periódico, todo. Fue algo grande que hizo la asociación en aquella época, y somos fieles de que el hombre estuviera aquí como uno de los más grandes representantes que ha tenido España a nivel de la copla, porque, como tú decías muy bien, ha sido conocido en el mundo entero, Manolo Escobar. Y fue inmigrante también dentro de España. Él se formó en Barcelona, pero bueno, luego conocieron el mundo entero. Vamos a seguir oyendo más cositas. Tengo yo aquí otra también, luego la diré, con respecto a la mujer maltratada. Y vamos, pues, como vienes tú de decirlo, de las mujeres maltratadas, vamos a escuchar a un tema de los Ecos del Rocío, que hacen temas para todo. Ese grupo de sevillanas hacen temas para todo lo que es la vida. Y pues han compuesto una sevillana, A las niñas no se les pegan. Y aquí vamos a escuchar el tema Ecos del Rocío. Por Dios, no le des más besos, que le has hecho tanto daño que ya le duele hasta eso. No le digas que es tu reina, ni tampoco que la quiere, que se siente la masita de toitas las mujeres. Piensa que del maltrato se guardan los malos ratos, y los golpes son los que menos duelen. ¿Por qué la hiciste la reina del dolor, de la pena, del insomnio? Que ya es más feliz que ella, hasta la mujer del mismo demonio. Cierra que no excuse nadie y mírame bien a la cara, que te está hablando tu pared. Adorando a una mujer te hizo este pobre padre. Naciste y hasta lloré. Te mamaste adorando a una mujer, las dos tetas de tu madre. Ay, mi nuera, llenita de cardenales, qué penita de mi nuera. Con la BBC que te dijo ni tu marea, la niña no se despega. Sé que para ti no es nadie, he venido a defenderla, porque me siento culpable. Están los niños llorando con la abuela. Que la maltrata porque eres el más fuerte, te encojones pa' dejarla. El retrato de la boda, mira qué bonita está, parece que maldice hasta la hora, porque más le vale vivir sola que tan mal acompañada. Un canal, no tienes otro nombre, hijo, eres un canalla, que presumes de mazo y de hombre, porque eras el canalla, porque eres tan cobarde, empieza cuando quieras, hijo, no quieres a nadie. Están los niños llorando con la abuela, a ver si tienes cojones. Más a nadie que estás enfermo ni loco, por los muertos de tu padre. He vivido para ti, tu padre no se arrepiente. ¿Dónde aprendiste a ser así? Y que no te enseñé, que no te di, que eso no malamente. A la cara que te está hablando mi padre, mírame bien a la cara. Que me lo cuenta la gente por la calle y la vergüenza me mata. Animales, y por malo que sea un hijo, es el mejor pa' su madre. Y no te quiere ni ver, porque le hace tanto daño en su instinto de mujer. Y se arrepiente de haberte dado el ser, como puede ser tan malo. Ay, tu madre, mi casa es un manicomio. De tu madre que se tiene con la madre del demonio sin hacerle daño a nadie. Eco del Rocío aquí, a las niñas no se le pegan gallos con ciel, y vamos con nuestro amigo Luis. Sí, bueno, yo estaba mirando aquí y estoy viendo que también tenemos un número en Francia, que es el 3919, lo repito, 3919. Si estás en Francia y no tienes a nadie al lado, puedes llamar ahí y te van a atender exactamente igual que en el consulado. Repito, el número del consulado español, si eres española, el 0615... 93-87-01, el consulado de París, el número de urgencia con respecto a la mujer maltratada y a los niños maltratados. Entonces, es verdad lo que dicen los ecos de Rocío, un hombre no es un hombre, el hombre que le pega a una mujer no es un hombre, porque no tiene valor de decirle, bueno, quédate ahí y me voy, ¿no? Pero hay, por desgracia, muchos que luego se dicen que son por locos. No, de loco sabe muy bien cada uno lo que hace. Entonces, yo digo que no tienen perdón. Y yo digo que piense en su madre, que es lo más grande que puede tener una persona, una madre. Entonces, más grande que su nena. Entonces, si tú dices que maltrata a una mujer, hazte la idea que estás maltratando a tu madre. Que por desgracia también existe. No hace mucho, había contado un caso que ha pasado cerca de Valencia hace muy poquito. La madre ha luchado para que el hijo le dé una permisión, que estaba en la cárcel, le han dado una permisión para que salga, y en el fin de semana ha aprovechado para cortarle el cuello a su madre con 46 años. Así que, por desgracia, ni los propios hijos saben apreciar ni valorar lo que vale una madre. De por ahí, para ella y para todas las mujeres, vamos a seguir poniendo música, pero de verdad, música con el corazón en la mano. Vamos a ver lo que nos dice. Fíjate en las plantas, cómo huelen las flores, las chicas son más guapas, las playas multicolores. España es un hervidero de sol y viento solano, de toros y toreros, cuando llega el verano. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano. El calor aprieta y las grandes ciudades van quedando desiertas, mudas se quedan las calles. porque todo aquel que puede se va a buscar de una plata, aunque algunos prefieren el verde en la montaña. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, carrusel de aventura, ay, que bien se pasa, pero de poco dura. La gente sonríe y pasean los parques, van a tomar el fresco cuando se acaba la tarde. Y cuando llega la noche, no te preocupas de nada, sin prisa te diviertes hasta la madrugada. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, carrusel de aventura, ay, que se pasa, pero que poco dura. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, carrusel de aventura, ay, que bien se pasa, pero que poco dura. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, y venimos de escuchar aquí el Fari en Gallo Arconcia. Y justamente hoy el Fari hace 16 años que falleció, el 9 de junio, mañana, hace 16 años que falleció el Fari. Ahí vamos con nuestro amigo Luis. Bien, yo quería decir, como todos los grandes se van, esa ley es la más justa que hay, porque todos nos tenemos que ir. Nadie quiere irse, pero por desgracia nos tenemos que ir todos. Pero bueno, vamos a seguir escuchando eso que hay que aprovecharse, que estamos aquí de paso y que hay cosas muy bonitas y muy grandes, y vamos a ver si escuchamos eso, que siempre decimos que se van los mejores, ¿no? Pero también hay muy buenos que quedan por aquí, ¿eh? Así que vamos a seguir escuchando Radio Canciones, música a tope durante hora y media. Y no olvidéis que en la asociación tenemos las permanencias todos los jueves y sábados para que podáis venir. Y si quieres aprender español adulto, todos los miércoles tenemos. A partir de septiembre volveremos de nuevo con las clases de adultos gratuitas para todos los franceses y españoles que quieran seguir aprendiendo con un profesor. Así que ánimo para todos. Vamos a escuchar música buena de la que tiene por ahí el amigo Julián. Son clarines de la aurora que a la gente calabrina, las campanitas tesoro de esta tierra de la mina. Se apagaron los soles y la muerte por Linares va encendiendo su farol. picando noche y día bajo un cielo de ella la madre. Hay torito nervioso que estar junto a mí invita a que quiere probar su valor, mirando al tendido sin miedo de ti. La plata le ciega con su resplandor. Él quiere la arena sembrar un carmín que da su faena, faena, divisa de olor. Rafael Farina, aquí Radio Arconciel 96.2, y vamos con nuestro amigo Luis. No sé lo que tienes por ahí, pero eso, si yo escucho todo eso, luego pierdo las estribos, ¿eh? Es algo muy grande de mis tiempos, que tanto me gustaba. Sabes que el otro día se dio un cursillo en la asociación muy bueno, y que ya estamos empezando a escribir para la entrada de la escuela en el mes de septiembre. Y este año queremos ampliar un curso para niños. Para niños, que hay muchísimos que les gusta el flamenco, que les gusta el baile, que les gusta la sevillana, que les gusta bailar y cantar. Y queremos abrir una aula, simplemente un cursillo, simplemente para niños. Y eso, todo que esté interesando puede pasar por la asociación y escribirse para que podamos llamarlo y informarlo de todo lo que queremos hacer. Es muy rico, muy bonito, y además cuesta muy poquito, nada. Así que anímate y trae a tu hijo a bailar y a cantar y a aprender bien el flamenco, que también podemos. Vamos a abrir un curso de niños pequeños también, para que desde niños aprendan a hablar tu propia lengua. Vamos a seguir escuchando más música que tenemos por ahí. Yo conocí a una chiquilla, era humilde como yo. Yo me enamoré de ella, de mi ella. Y fuimos novios un tiempo, hasta que llegó la unión. Y el cielo por bendecirnos, un hijo nos regaló. Ella era ordenada, era muy mimosa, y de mí cuidaba de todas mis cosas. Más triste ironía, porque cada día me hacía prometer que no miraría jamás en la vida otra mujer. Un día vino a mi casa un amigo del ayer. Se la presenté orgulloso y fuimos de copa. Los tres ellas estaban timando. Así era. Ella era ordenada, era muy mimosa y de mí cuidaba de toda mi cosa. Más triste ironía, porque cada día me hacía prometer que no miraría jamás en la vida a otra mujer. Un jarro de agua fría, una mañana, me echó porque se fue para siempre con el amigo traidor. Y yo me quedé en la puerta con el corazón sangrando, y un niño de pocos años por su madre preguntó. Y venimos de escuchar aquí en Radio Asconciel a Juan Ramón Fuente y vamos con nuestro amigo Luis. Bien, yo estaba aquí pensando y diciendo, ¿sabes que la asociación está organizando, queremos ya, para el mes de, para el 11 de octubre, vamos a tener, el 11 de octubre vamos a hacer un montón de cosas con la federación y con los miembros del consejo. Y no solamente eso, vamos a realizar ya en febrero, el 11 de febrero, los 44 años de la asociación. Tenemos ya la sala Eiffel reservada, estamos preparando un programa para pasarlo lo más grande que podamos y pasarlo todo en armonía y con mucha fe y con mucho ánimo para seguir luchando y para seguir trabajando en la asociación. La asociación está abierta para todos vosotros, todo el que quiera venir. Puede venir cuando quiera y cuando quiera tiene la puerta abierta y para recibir información y ayuda a toda la que podamos. Así que no dejéis de venir a San Víctor de Burgoña, Trois Metal, APF, Proleón. Este año ha participado, no hace mucho, participó en un encuentro de jóvenes a nivel de la Unión Europea y se está preparando también a hacer un encuentro de jóvenes, un seminario aquí en Orleón, con todos los de origen español, que sabemos que hay muchos. Y bueno, ahí estamos dispuestos a seguir trabajando y colaborando. Y la puerta está abierta. Así que vamos a seguir poniendo música de toda la que tenemos por ahí, que es muy buena. Y el amigo Julián tiene de todo. Se sabe más que los ratones colorados. Niña de mi barrio, tú solo sabes. Afilan como un cristal, que te acerta los años de adolescente y juegas en luna en la madrugada. Mi padre ya me avisó que nunca me acerque, que tenga cuidadito con nuestra amistad, pero en cada momento me muero por verte, de noche está mi sueño en tu portal. Niña de mi barrio, no sabes de canciones, cuando paro en tu puerta te suben los colores. Lo que me gusta de ti, no sé lo que tiene que me gusta de ti, que no me gusta. que te caían lágrimas en la mudanza, ya no se dormiría en otra ciudad. ¿Por qué no me diste tantos días que tuviste para decirme que más tarde o más temprano se acababa? Que tú eres un pellizco que tengo en el alma y al final. Niña de mi barrio, me llevas mis canciones, que son como la huella de tu beso y amores. Si solo me deje, que las calles son más tristes desde que te fuiste. Y este levante, sin ti no hay quien la aguante. Niña de mi barrio, no sabes de canciones. Cuando paro en tu puerta, te suben los colores. Los rebujitos aquí, Gallo Asconciel, lo que me gusta de ti. Y como ha dicho el amigo Luis, habrá, a partir del mes de septiembre, haremos muchas, muchas cosas en la PF de Orleán, pero me va a corregir nuestro amigo Luis. Creo que el 25 de junio no hay una paella. Sí. Sí, eso no, no quería decir muchas cosas, pero sí, vamos a intentar pasar un rato entre nosotros. Y sí, ¿por qué no hacer una buena paella? Claro. La paella entre nosotros, eso es lo mejor que hay. Pero, bueno, lo mejor está en armonía. Luego que haya paella o no, vale la pena. Yo creo que sí, que vamos a hacerla y vamos a pasar un rato agradable. Sobre todo eso, amistad, confianza, salud para todos y mucho ánimo y mucha música. Para eso estamos aquí. Para eso tiene aquí Julián, bueno... Aquí Julián no se le acaba la música ni pegándole fuego a esto, pero va a seguir poniendo más cositas, así que vamos a seguir. Vamos a seguir. Noche Flamenca aquí en Radio Arconciel 96.2, Noche Flamenca. Y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Vamos a ver, porque no he dicho antes el número de la asociación, pero voy a repetir, bueno, voy a decir, mejor dicho, el número, el teléfono de la APF de Orléans. Es el siguiente: 0238 623 3308. C'est APF d'Orléans, une association que ça fait déjà depuis 78, qui est en route. Il a fait la mille et une choses. Et donc, moi, je dis toujours, tu as besoin d'information, tu as besoin d'aide, tu as besoin de participer. Quieres aprender español, quieres aprender bailar, quieres aprender más cosas, leyes, de un montón de cosas que te conciernen, por lo que sea, no dudes en venir los sábados por la tarde a la asociación a partir de 14 horas, y no olvides de venir todos los jueves, que estamos ahí pendientes a que vengas para darte toda la información que podamos y ayudarte lo que podamos. Así que ánimo a esa asociación que lleva muchísimos años trabajando gratuitamente, benévolamente para todos, y vamos a seguir mientras tengamos salud y suerte y ánimo. Para adelante y ánimo, Julián, poniendo música de esa buena que tú tienes ahí. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste metiendo en olas de plata, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Tendría aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Isabel Pantoja, aquí en Radio Arconciel 96.2, y vengo de ver aquí en Facebook que mala suerte que la asociación APF de Orleán no pudo estar representada el sábado pasado en el Día de la Hispanidad en la Casa de España en París. Ahí estoy viendo yo, allá hubo artistas, hubo payasos, hubo de todo, había más de 600 personas, vienen de mandarme a fotos y, bueno, por la... Bueno, París no está lejos, como se dice, pero es una pena que era el Día de la Hispanidad. Pero al año que viene, si preparando todo eso, iremos a dar una vuelta a, en Saint-Denis, no en, en la Casa de España de París, pero en Saint-Denis. Así que el año que viene vamos a preparar todo eso y iremos a dar una vuelta. Amigo Luis. Y te tengo que rectificar una cosa, que no podíamos estar en París puesto que estábamos aquí con los jóvenes a nivel europeo, con la Casa de España hizo el Día Hispánico y aquí el Día de la Europa, y nosotros ese día correspondía con lo que había aquí en Orleans también, que también participó con un montón de jóvenes franceses y europeos de todo el mundo aquí en Orleans. Entonces la asociación estaba presente ese día y es verdad que en París se hizo muchas cosas, pero también en Orleans se prepararon unas cosas un poquito más chicas, pero también se hicieron, estuvimos presentes en ellas. Así que vamos a seguir escuchando muchas más cositas y no dudes con lo que te decía yo antes. El número de asociación 02-38-62-3308. Puedes llamar, dejar tu mensaje y todas las permanencias que estamos ahí, sábados y jueves por la tarde estamos ahí todos los sábados y todos los jueves para atenderos y seguir organizando, haciendo cosas, ¿por qué no? Porque tiene un aniversario de jóvenes y quiere... pedir una sala, venga a vernos, que muy probable que se pueda hacer, siempre en colaboración con la asociación y sabiendo lo que se quiere. Así que vamos a seguir trabajando y haciendo cositas, y al año que viene ya tenemos para cositas para el año que viene también, ¿eh? Ah, oui. Así que vamos para adelante. viento. Suspiro de mujeres que lleva el viento. Que lleva el viento. Hasta el hombre que roba su pensamiento. Hasta el hombre que roba su pensamiento. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Torito la luna al verde, torito la luna al verde, torito la luna al verde, con sus picores alerta, me da temblores de muerte. ¿Cuánta borrachera quita ese cardo del puchero? Ese cardo del puchero, ¿cuánta borrachera quita ese cardo del puchero? ¿Cuánta borrachera quita ese cardo del puchero? Ese cardo del puchero que no lo mira siquiera y te pone como nuevo. Que no lo mira siquiera y te pone como nuevo. A ese cardo del puchero, a ese cardo del puchero, lleva buena una ramita. Hay que hacer un monumento en la feria de Sevilla. Alors vous gérez des noms de domaine. Vous avez pensé à vous assurer que vous avez vu. Si sabes que te quiero de verdad, ¿a qué viene tu enfado? Tal vez porque he mirado a esa mujer paseando de tu mano. No hay otra como tú, carita de princesa, que nadie ocupará mi corazón, pues solo tú lo llenas. Tú eres mi amor, lo sabes bien, porque te lo has ganado. Sabes que eres la más bonita, y sin embargo tú te empeñas en llorar. Y verduras que no quieres verme más. Y qué bonita me pareces cuando estás tan enfadada. Pues si te pones las mejillas coloradas y tus ojos brillan más. Ay, qué bonita si te pones a llorar. Ay, que me gusta cuando curas y verduras que no quieres verme más. Y qué bonita me pareces cuando estás tan enfadada. Pues si te pones las mejillas coloradas y tus ojos brillan más. Ay, qué bonita si te pones a llorar. Pareces cuando estás tan enfadada. y venimos de escuchar canciones. Yo voy a hablar poco porque queda 10 minutos, así que hay que aprovechar de escuchar mucha música. Y yo le digo hasta el jueves que viene y vamos a escuchar mucha más música. Aquí nuestro amigo Luis. Bueno, yo digo también que vamos a seguir escuchando música buena y no recordad y no olvidéis que podéis pasar por la asociación y allí podemos escuchar también música. Y no solamente escuchar, podemos organizar muchas cosas con vosotros cuando queráis. Así que no deja de venir. Vamos a seguir escuchando mucha más música de la que tenemos ahí, que Julián no se le acaba eso, ni pegándole fuego. Yeah,

huerta, el bosque y la teja. El bosque y la teja, tu casa en la huerta, el bosque y la teja. Tu casa en la huerta, el bosque y la teja. Extremo comparativamente a Portugal, e na altura não gostei. É engraçado que até cheguei a calhar, eu nunca vou conseguir ser a pessoa que se sente confortável em viver no estrangeiro. Depois, obviamente, isso mudou. O Camboja foi uma oportunidade que eu decidi concretizar, porque era um sonho que eu tinha, de realmente fazer voluntariado, e trabalhei como professora de inglês. E depois, Paris já foi num âmbito profissional a sério, que é onde eu trabalho agora. Paris, na altura, mais para o mercado de beleza e desenvolvimento de produto, e agora na Alemanha. Ou seja, Paris e Munique são dois focos máximos de profissionais que eu amei, e a Finlândia, por exemplo, foi uma coisa que eu testei. Portanto, é um extremo viver no estrangeiro para mim. Mas agora na Alemanha, sente-se bem? Sem dúvida, sem dúvida. A Alemanha tem, obviamente, um romance por trás, porque eu conheci o meu namorado em Lisboa. Ah. Neste momento, Lisboa tem, principalmente, tem alguns mestrados internacionais que são de elite, não a nível europeu, mesmo a nível mundial. Portanto, o reconhecimento da educação portuguesa é muito alto, o que é incrível, mas o que também faz com que tenhamos uma grande adesão de pessoas estrangeiras, neste caso, os alemães, para irem para Portugal. Não só pela parte educacional, mas também, obviamente, porque somos um país, para eles é barato, mega apelativo, do ponto de vista de temperatura, etc. E há muitos alemães em Lisboa, muitos. Portanto, acabou por ser quase como natural. Conheci o meu namorado. Na altura, o meu trigger para ir para a Alemanha foi exatamente esse. Quando eu tenho muitos amigos alemães que saem de Lisboa com os mesmos estudos que eu, e eu deparo-me que eles, efetivamente, do ponto de vista de carreira profissional, têm muito mais abertura e muito mais sonhos, vamos por assim dizer. E foi aí que depois a Alemanha acabou por ser quase como óbvio, saindo de Lisboa para a Alemanha. Contou-nos que Munique é um hub económico, não é? Que tem muita natureza, mas também muita inovação, muita qualidade de vida. E também acrescentou que está a atrair esta população mais jovem. Portanto, sente-se que nas ruas, por exemplo, e no dia-a-dia, já se sente que a população está a rejuvenescer. Não, exatamente. Munique, então, a Alemanha é um país muito regionalista, não é? Então, uhum. Acho que é muito interessante comparativamente a Portugal, que acaba por... Como outros países europeus são muito centralizados na capital, a Alemanha não é esse país, não é centralizada em Berlim, por exemplo, e portanto Munique é um polo muito interessante do ponto de vista económico, como tu disseste, mas não só, o facto de ter universidades muito boas do ponto de vista da inovação, também a parte salarial, portanto o sul da Alemanha é onde se ganha melhor, o que também atrai, obviamente, talento, não é? Do ponto de vista do salário, e então é muito natural para a pessoa passear na rua durante o fim de semana e tem muitos casais jovens, muitos bebés, vê-se um boom geracional. Não é uma cidade envelhecida, antes pelo contrário, é uma cidade muito jovem, com muita inovação, muitas startups, unicórnios a serem de Munique. Isso é muito interessante. Sei que no caso da Mariana, os seus hobbies envolvem desporto e nutrição, e a minha questão é, consegue dedicar-se a essas coisas de que gosta de fazer além da sua atividade profissional? Ou seja, existe esse equilíbrio de tempo entre aquilo que dedicamos à vida profissional e pessoal? Excelente pergunta. Porque trabalhando em consultoria não é fácil. E aí, consultoria além fronteiras, não é? É uma expectativa muito alta de que o consultor, porque trabalha para o cliente, trabalhe 12 horas, 13 horas por dia, ou até mais. E isso nas consultorias portuguesas também existe. É um equilíbrio que se ganha com o crescimento, não é? Com a maturidade, quanto mais experiência tenho no trabalho, mais consigo ser pragmática e efetiva e eficiente. Não é fácil, neste momento consigo fazer isso, mas é uma luta diária. Não pela, por estar na Alemanha, mas efetivamente por trabalhar em consultoria, porque a questão de conseguir treinados ao fim do dia, por exemplo, conseguir ter uma alimentação diária, ter tempo para fazer pausas e comer, é um pouco mais. A Mariana trabalha como consultora sénior numa empresa de transformação digital. Portanto, para quem não está dentro desta área, o que é que isto quer dizer? Então, pondo assim por miúdos, nós trabalhamos com empresas grandes, portanto corporates, e aquelas as empresas vêm até nós e dizem que têm uma ideia, um conceito que querem lançar no mercado e normalmente querem lançar a nível digital. Não necessariamente, também pode ser um produto que querem lançar no offline, portanto um produto que vai para os supermercados, que vai para assistentes de supermercados, mas que do nosso ponto de vista pode ser testado num ambiente digital. Portanto, o que normalmente nós fazemos é aquilo que nós chamamos de teste ao consumidor. Nós exploramos desde ideias muito básicas, muitas vezes nem há uma ideia, só existe uma ambição de uma oportunidade de negócio, portanto temos que olhar para o mercado, o que é que está a crescer, onde é que existem o que nós chamamos de pontos brancos, portanto white gaps dentro do mercado, e juntamente com as agências e empresas grandes, nós fazemos todo o desenvolvimento, desde a ideia, produto, protótipo, até aquilo que nós chamamos MVP, portanto lançamos em conjunto com a empresa o produto online, testamos e depois é quase como se fosse um test drive, dizemos, ok, isto vale a pena investir, vale a pena lançar, em que mercados vale a pena, com que audiências vale a pena. E é um bocadinho um produto-chave na mão, o que para eles é ótimo, porque nós fazemos projetos piloto, rápido, são projetos que muitas vezes são testados em menos de 6 meses, que é muito rápido do ponto de vista de uma empresa grande, e para eles é perfeito, porque é tudo muito ágil e rápido. Mariana, fui eu que encontrei neste caso no Instagram, porque li um comentário que me despertou muito interesse, em que falava de como na Alemanha existe um partido para os emigrantes que estão aí, e portanto os emigrantes podem votar nesse partido que, calculo eu, defende os seus interesses. Isto, para quem está em Portugal, é assim estranho e é novo. Como é que funciona este partido? Olha, na verdade, muito interessante, porque eu não sabia que isto existia, portanto eu recebi uma carta em casa a dizer que eu estava elegível para eleger. Meu Deus, o meu português está péssimo, peço desculpa. Mas poder votar num conjunto de partidos, portanto nem sequer é um partido, é como se fosse uma combinação de várias pessoas de diferentes frentes partidárias, que no fundo serão eleitas de acordo com a maioria e que irão representar no Parlamento a massa imigrante. Portanto, quando a pessoa vai votar, na verdade tem vários partidos e a maioria dos partidos são partidos que defendem causas minoritárias e pessoas que não pertencem à União Europeia. Portanto, estamos a falar, por exemplo, temos uma grande representação de curdos na Alemanha, temos grande parte de parte leste também, depois temos a LATAM, tudo o que seja América Latina. Portanto, existem partidos que representam essas massas imigrantes. Eu, enquanto portuguesa, posso votar naquilo que creio que faz mais sentido para mim, mas também, tendo o conhecimento que eu sei de que existem, por exemplo, os curdos, existem muitos curdos em Munique, faço questão de que os curdos sejam defendidos em Munique. E, portanto, é uma eleição regional, depois passa para a parte nacional, e cada pessoa tem direito a até 40 votos. Portanto, é assim, uma votação assim, um pouco diferente, porque existem centenas de pessoas que podem ser eleitas. Obviamente que existe um trabalho de cada a ser feito, tem que ir aos sites, perceber o que é que estes partidos defendem, o que é que eles prometem. Tem coisas muito interessantes. E basicamente é isso. E acho que faz todo sentido, porque na Alemanha, tal como em Portugal, a massa imigrante é enorme. Uhum. E nós representamos grande parte, né, da economia, e o país é alavancado pelos imigrantes. Portanto, é importante que exista defesa dos direitos dos imigrantes. Considerando o aumento do custo de vida, que também afetará a Alemanha, com certeza, neste momento como é que está em Munique a situação para arrendar um quarto ou um apartamento? As pessoas que trabalham em Munique conseguem viver em Munique? Então, eu acho que não é tão... É caótica, vamos dizer. É muito difícil arranjar um apartamento ou um quarto em Munique. A procura é muito, muito alta para a oferta neste momento. Os preços são altos, mas aquilo que eu posso dizer é que o salário continua a estar ajustado ao preço de um quarto. Ou seja, eu vivo, fazendo uma comparação, eu vivo praticamente na Avenida Liberdade de Munique, né? Eu vivo muito perto do centro e eu vivo com o meu namorado e eu pertenço à classe média. Eu sei que a classe média em Portugal neste momento tem dificuldades em alugar um apartamento na Avenida Liberdade de Lisboa, né? Então, aí está o problema. Os apartamentos são caros, mas continuam a estar ajustados àquilo que seria a ambição de pagar não mais que um terço do salário. Uhum. Portanto, continua a estar ajustado. Obviamente que em números absolutos, uma renda em Munique não pode ser comparada a uma renda em Lisboa, porque obviamente o salário também não é comparativo. Mas eu sei que o metro quadrado em Lisboa, eu peço desculpa dizer isto, mas é verdade, neste momento está um absurdo, comparativamente à maioria das cidades na Europa. E aos salários praticados, não é? Exatamente, exatamente. Existe uma grande discrepância, não é? Eu acredito que a taxa de esforço que existe para um português provavelmente muito acima dos 70%, não sei. Estou a dizer isto um bocadinho de cabeça, mas sei que existem apartamentos neste momento na Baixa de Lisboa que só são possíveis ser alugados por estudantes internacionais e por pessoas que queiram arrendar Airbnbs, mas não tanto pelo português que querem viver. Mas eu sei que tem um projeto de investir numa casa própria em Portugal, não é? Que, sei que está complicado e estará certamente a trabalhar para concretizar esse sonho, esse projeto, mas fica a pergunta então no ar, a ideia é voltar para Portugal? Ah, então, pergunta. Eu digo sempre que o meu futuro é híbrido, porque eu não me vejo a voltar agora para Portugal. Eu tenho consciência de que o meu progresso de carreira na Alemanha foi tão rápido e é tão gratificante que eu tenho um bocadinho de medo de voltar para o mercado português, não vou mentir. Agora, a questão é que, obviamente, eu não tenho um poiso em Portugal e a minha família está a crescer em Portugal. O meu irmão acabou de ter uma menina, tenho uma sobrinha lá e começa a ser um bocadinho mais complicado estar longe. E eu gostaria de ter esse poiso em Portugal. Daí que, obviamente, é um projeto para mim ter algo em Portugal que seja meu, que tenha um património. E, obviamente, tem uma dualidade na minha cabeça, não é? Porque, obviamente, aquilo que vamos discutir, que está muito difícil o mercado imobiliário em Portugal e eu, com o meu dinheiro, foi ganho na Alemanha, poder conseguir investir mais rapidamente em Portugal. Mas depois também penso, sou portuguesa, creio que tenho um pouco esse direito, claro, de ter um bocadinho em Portugal. Mas eu penso muitas vezes nisso, nessa dualidade, obviamente, que para mim, enquanto imigrante, neste momento fica mais fácil investir em Portugal do que um português em Portugal. Isso custa-me, porque eu sei, mesmo dentro da minha família, que existe essa dificuldade. E isso custa-me. Claro. Mas seja como for, Mariana, que corra tudo bem. Vamos querer saber sempre novidades, seja qual for a decisão final e o destino final. E espero que possamos falar numa outra oportunidade, pode ser? Muito obrigada, Joana. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Até breve. Obrigada. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. É ligado às histórias dos muitos portugueses que estão espalhados pelo mundo. Cada episódio fica guardado, disponível para ouvir quando quiser, onde estiver, no site e aplicação RTP Play. Os Inovadores, uma rubrica de Diogo Cabral que nos ensina a sermos empreendedores de sucesso. Se és um empreendedor em busca de crescimento ou pretendes começar a tua própria jornada, não percas aos sábados, às 14h40, Os Inovadores. Rádio Brasil 200. Uma nova estação de rádio para ouvir online com a redescoberta do país irmão. Ouvimos os portugueses que vivem no Brasil. E os brasileiros que vivem em Portugal. Nos 200 anos da independência do Brasil, recuperamos momentos históricos. Ouvimos atuações de novos músicos. Entrevistamos figuras da política, da cultura, do desporto. Rádio Brasil 200, para ouvir em RTP Play 24 horas por dia. Se está em África, sintonize o satélite Intelsat 907. A sexta-feira está quase aí. Vamos saber como é que vai estar então na África. Acabamos de escutar o satélite para lá. Seguimos viagem até a cidade do Cabo, África do Sul. Céu em geral cinzento, com a possibilidade de aguaceiros a meio da manhã. A temperatura máxima chega aos 16 graus esta sexta-feira na cidade do Cabo. Cenário um pouco diferente em Luanda, Angola. Manhã cinzenta, o período meio da tarde mais soalheiro, com o sol a conseguir romper entre nuvens, e os termómetros chegam em Luanda aos 26 graus. De qualquer parte do mundo, uma linha direta com o coração da rádio. 213-822-0195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Bem perto. E prontíssimos para continuar a aproveitar a melhor música e os roteiros também. A primeira hora do Serão conta com novos episódios, um novo episódio de Vôlei e Já Venho. Andamos esta semana com passeios por pistas, ecopistas, diferentes passadiços. Vamos ter um novo destino já daqui a pouco, que nos vai levar ao Alto Minho. As cartas que eu um dia te escrevi para te contar tudo o que sou. Na escola em que eu te conheci, um beijo teu, tudo mudou. Quando paro e preciso, tu estás aqui. Quero crescer assim. Não quero escrever o fim desta canção. Corro o mundo e percebo que o meu jardim tem flores que eu sei para ti, e a luz que as faz crescer é o nosso amor, que é eterno e para sempre será. Para cuidar se eu vou estar sempre aqui. Vi-te crescer assim, nunca vai ter fim. A nossa canção é eterna e para sempre será. Ah. Madeira para o mundo inteiro através da Rádio João Borges aqui com Nunca Consigo Recusar e Não Recuse. Aceito o convite que tenho para si para um belo passeio. Vamos juntos com o Rui Gomes a servir de guia pela Ecovia do Lima. A pé ou de bicicleta, sempre a acompanhar o Rio Lima, uma ecovia para descobrir no Alto Minho. Ecovia do Lima é um percurso circular de cerca de 70 km, passa por 4 concelhos do Minho e tem a particularidade de ser quase sempre junto às margens do rio. É espetacular aqui junto ao rio Lima, até Viana do Castelo. E para além de Viana do Castelo, também dá para ir até Arcos de Valdevez. Pedi a Fernando Alves para fazer uma pausa a pedalar na bicicleta junto à Ponte Romana de Ponte de Lima, que é Monumento Nacional. É um dos marcos do percurso, onde encontramos uma grande diversidade de património urbano e rural, mas o mais deslumbrante é a paisagem. Sempre espetacular, linda. Linda, sempre às margens do rio Lima, são paisagens espetaculares. O contacto com a natureza é um dos motivos que incentiva muitas pessoas a fazer parte do percurso de bicicleta ou então a caminhar. Existe muita gente a andar, e principalmente ao fim de semana. Fim de semana, então, domingo, desde caminhantes ou ciclistas, há muita gente a circular. Durante o dia vê-se muita gente a passar. Há quem faça caminhadas mais curtas com a família ou amigos. Os ciclistas aventuram-se em distâncias mais longas na ecovia, que está distribuída por 6 percursos. Há muito por onde escolher em termos de paisagem. Próximo de espaços urbanos, jardins ou caminhos rurais. Azanhas e pesqueiras ou lugares apenas decorados pela natureza que tiram proveito da passagem do rio Lima e desenha a paisagem com vários tons de verde. O ambiente e a luz do nascer do sol é a altura preferida de Fernando Alves para dar uma volta de bicicleta na ecovia. Eu recomendo de manhã. De manhã é diferente, é completamente diferente. O nascer do dia é outra coisa. É nessa altura que eu vejo muita mais gente. E de manhã, de preferência, muito de manhã. Aproveitam para fazer exercício físico, quer seja de bicicleta, quer seja a caminhar, quer seja a correr. Inúmeras pessoas aproveitam o período de manhã. A maior parte do percurso é plano, está sinalizado e genericamente bem cuidado. A criação da Ecovia foi acompanhada de várias iniciativas que procuram a salvaguarda ambiental e a valorização do património natural. Pode deambular pelo património natural de Portugal e ilhas nos roteiros que encontra no Vôlei e Já Venho. Há outros roteiros de museus, gastronómicos, de baloiços. Vale a pena escutar o Vôlei e Já Venho em modo maratona quando estiver livre, quando tiver tempo para explorar o site e aplicação RTP Play, onde vai encontrar todos os episódios em podcast. Por agora, deixe-se ficar a ouvir a rádio em direto, porque entre conversas e músicas vai-se ligando cada vez mais a Portugal. Direto a Lisboa, atrás de um sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque não estás, porque não estás. Mas a saudade vai continuar no meu peito a chamar. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e fica para sempre no meu lar. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e fica para sempre no meu lar. Minha mãe nunca me viu para. Mas todo filho um dia vou. Saudade, saudade. Mamã cuida dela por mim. Diz-me por que não estás aqui. Maria sempre ficou à toa. Saudade, saudade. Maria, quero te ver. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque a saudade aperta o meu peito e dói demais. Mas a saudade vai continuar no meu peito a chamar. Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem ficar pra sempre do meu lado. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem Dentro de momentos vamos saber mais sobre as notícias do país e do mundo em simultâneo com a Antena 1, como é já habitual no nosso serão. Depois conta com mais 3 horas do serão da RDP Internacional para lhe fazer companhia. E já que lhe estou a fazer companhia, podemos ir conversando os dois. Não se esqueça que tem várias formas de contacto para estar ligado à sua rádio. O telefone do Estúdio 16 está mais do que disponível. Mais 351-21-382-095 e o número do WhatsApp, mais 351-91-110-1026. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. Nos Açores. O presidente ucraniano visitou as áreas afetadas pela destruição da barragem de Kaovka na zona controlada pelas forças ucranianas e apela ao mundo por ajuda às populações nas zonas anexadas pela Rússia, que estão há 2 dias sem água potável e sem socorro, diz o presidente Zelensky. Há também a catástrofe ambiental. Zelensky fala em milhares de ecossistemas destruídos. Outra catástrofe ambiental prossegue na América do Norte por causa do fumo dos incêndios no Canadá, que são agora 349, com mais de 160 ativos. Nos estados norte-americanos da fronteira, as autoridades apelam às populações para se protegerem. A má qualidade do ar está em níveis muito elevados também nos Estados Unidos. Temperaturas a esta hora, Ponta Delgada está com 18 graus, Porto e Lisboa 21, Faro 23, o Funchal está com 24 graus. No continente vamos ter amanhã chuva, por vezes forte nas regiões do centro e ocasionalmente acompanhada de trovoada. Madeira, chuva fraca com possibilidade de trovoada. Açores, aguaceiros, por vezes fortes e também acompanhados de trovoada no grupo oriental.